Alejandra Pizarnik. ¡Papá! Argentina. ¡Papá! Una traición mística. Voy a escribir como llora un niño. Es decir, no llora porque está triste, sino que llora para informar. Tranquilamente. Un llanto en las ondas. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, política, filosofía y nación durante los años 60, con José Pablo Feynman. ¿Por qué surgen las formaciones especiales durante el longaniato, Feynman? Esto es muy interesante de aclarar, es decir, es el longaniato quien hace surgir a las formaciones especiales. Cuando una sociedad ahoga a quienes viven en ella, cuando no hay canales de participación popular, cuando la juventud no puede expresarse, cuando las ideas son perseguidas, cuando los libros son prohibidos, cuando el debate no es permitido, comienzan este tipo de explosiones de violencia. La juventud de los años 60 fue conducida a la violencia, por la ilegalidad del régimen militar de Longaniato. Frente a esta ilegalidad, frente a esta usurpación del poder, frente a este gobierno antidemocrático empeñado en marginar a las mayorías y en ese momento al líder de las mayorías, que era Perón, del control y del gobierno del país, frente a esta situación de profunda injusticia, es que los jóvenes se alzan en el gesto extremo, en el gesto límite de la violencia. Nosotros rechazamos la violencia, no creemos en la violencia como arma de metodología política. Creemos en el diálogo como metodología política, pero aquellos que cortan el diálogo, aquellos que sofocan a los demás, son siempre los responsables del surgimiento de la violencia. En este caso es clarísimo en la historia argentina que el longaniato, a través de la represión, de la dictadura, del sofocamiento de las ideas, del impedir toda posibilidad de participación dentro del debate, del disenso, de la construcción de la república, es entonces este régimen de opresión el que genera como salida desesperada, última, exasperada, la violencia de los jóvenes en los años 60. En su extensa y variada producción, José Pablo Feynman ha escrito varios guiones cinematográficos reunidos en Escritos para el Cine de 1988. Entre ellos han sido filmados Últimos días de la víctima por Adolfo Aristarain, En retirada por Juan Carlos de Sanso, Tango Bar por Marcos Surinaga, Play Murder for Me por Héctor Oliveira y Cuerpos perdidos, filmado por Eduardo de Gregorio. Su último guión fue el del film Eva Perón, estrenada en 1997. ¿Existió durante aquella época, la de la década de 1960, una llamada o denominada nacionalización de los sectores medios? Indudablemente, lo que se da, sobre todo pienso hacia fines de los años 60, y creo que esto puede ser focalizado en el surgimiento de las cátedras nacionales en la Facultad de Filosofía, es una clara decisión de los sectores intelectuales, básicamente, como siempre, los sectores medios, que son los que tienen acceso a las universidades y a la cultura, una decisión de estos sectores de unir su destino a los destinos de la clase trabajadora. Yo recuerdo, por ejemplo, que éramos estudiantes de filosofía y uno de nuestros proyectos, una de las cosas que nos habían propuesto, era dar un curso, no de filosofía, pero sí de historia argentina, en la CGT de los argentinos. Y que tanto ese interés de la CGT de los argentinos de convocar a un grupo de estudiantes de filosofía, dar un curso de historia ahí en ese recinto de las luchas populares, creo que revelaba tanto el interés de ellos y el nuestro. Nosotros nos sentíamos como especialmente conmovidos por esa convocatoria. Y cuando comenzamos a dar el curso en la CGT de los argentinos fue como darlo en un ámbito privilegiado. Pues ahí estábamos los estudiantes junto a los obreros, y bueno, les transmitíamos lo que nosotros sabíamos, que era lo que habíamos aprendido, lo que habíamos estudiado, pero a la vez ellos nos transmitían sus luchas, su organizatividad, su polenta, digamos, que era muy estimulante. Ahora bien, hubo ciertos textos que tuvieron relevancia durante esos años, una muy especial relevancia, y que se vendían incluso en la CGT de los argentinos. Yo recuerdo que el libro de Juan José Hernández Arregui, Nacionalismo y Liberación, lo compré en la CGT de los argentinos, donde se vendían bonos. Primero se vendían bonos para poder editar el libro, y luego con esos bonos, cuando el libro fue editado, uno lo compraba, lo recibía. En ese ámbito de la CGT de los argentinos, como lo dije, también trabajaba Rodolfo Walsh haciendo el periódico de la CGT de los argentinos. El periódico de la CGT se publicó regularmente hasta el 25 de julio de 1969 con su número 49 como último ejemplar. A partir de esa fecha y hasta febrero de 1970 se editó y distribuyó clandestinamente. Rodolfo Walsh debe volver al otro periodismo. En mayo realiza con Pablo Alonso la investigación para una nota sobre la gloria y la inevitable decadencia de La Forestal, la compañía productora de tanino tristemente célebre. Mientras tanto, el libro ¿Quién mató a Rosendo? Se convierte en bestseller. A partir de 1970, Walsh milita en las Fuerzas Armadas Peronistas. Durante estos años publica esporádicamente notas de política internacional. El Walsh escritor ya no podrá sostener ninguna separación, ni siquiera formal, entre la literatura y la política. Durante esos años se comienza a leer mucho a Hernández Arregui, sobre todo a la formación de la conciencia nacional. Se comienzan a leer los textos de tanto de Puigros como de Cook, como de José María Rosa. Se lee mucho José María Rosa. Incluso José María Rosa desarrolla toda una tarea de charlista, es decir, va por sindicatos, unidades básicas, centros de estudiantes, en los cuales don Pepe Rosa vuelca toda su sabiduría sobre la historia argentina. El revisionismo histórico era para nosotros, estudiantes del 68 o del 69, era un descubrimiento deslumbrante, algo que nos acercaba a los sectores populares de la historia argentina, y veíamos en el peronismo de esos momentos la reencarnación, la continuidad de la lucha de los sectores populares antiimperialistas. Sentíamos que eran tiempos muy especiales, nos sentíamos arrebatados por la marejada de la historia, y bueno, todo esto era vivido con mucha exaltación. Que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta buscando agua potable, quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. José Pablo, ¿cómo era leída por el peronismo la Revolución Cubana y la figura de Ernesto Che Guevara? No eran absolutamente identificables. Ernesto Guevara era para nosotros más que la Revolución Cubana. Era un ejemplo político y a la vez humano de entrega total a una causa revolucionaria. La Revolución Cubana, por el contrario, era menos que Ernesto Guevara. La Revolución Cubana no era para nosotros el norte de la historia. Era un referente internacional valioso, pero Castro no era de ningún modo nuestro líder, nuestro emblema, nuestra conducción, nuestro ideólogo. No hay que olvidar también que manejábamos mucho la teoría de los dos imperialismos, que Perón impulsaba desde sus textos como La Hora de los Pueblos. Y en la teoría de los dos imperialismos caía Castro dentro de uno de los imperialismos, sobre todo en ese sometimiento de Castro a al poder hegemónico de la Unión Soviética, que era visualizado negativamente por nosotros. Entonces, si bien rescatábamos un impulso inicial de la Revolución Cubana, ya comenzábamos a ver su burocratización, su entrega al poder soviético, enfocado por nosotros como uno de los dos polos imperialistas, aunque siempre aclarábamos que aquel a quien estábamos sometidos era el yanqui. Pero si tenemos que hablar de un teórico, de un ideólogo, de un líder, ese era para nuestra generación Perón. Eran los textos de Perón los que se leían, era Conducción Política, La Hora de los Pueblos, América Latina Ahora o Nunca, eran los textos que nosotros leíamos. Castro era un momento de la revolución en América Latina, pero no más que eso. Castro era reivindicado por la izquierda y nosotros no éramos la izquierda, o al menos nos diferenciábamos de quienes pretendían ser la izquierda en ese momento. En realidad creo que secretamente pretendíamos ser verdaderamente la izquierda, si por izquierda se entiende a aquellos que están en el camino del pueblo y representan a los desposeídos y a las mayorías populares. La Hora de los Pueblos es una obra premonitoria, resultado de una mente brillante. A casi 40 años de distancia, y aunque aún falta mucho camino por recorrer, día a día sus predicciones parecen convertirse en realidades a través de proyectos como el Mercado Común del Sur, la Comunidad Sudamericana de Naciones y ahora el Tratado de Comercio de los Pueblos, TCP, propuesto por el presidente boliviano Evo Morales, quien planteó, a manera de síntesis de su pensamiento, la consigna «Queremos socios, no patrones». Creíamos que la izquierda universitaria que se daba en la Argentina, una izquierda que se nutría de los textos de Marx, de Engels, de Lenin, de los textos castristas, en el mejor de los casos, porque habitualmente se nutría de los textos de Martha Harnecker, textos muy pobres, muy esquemáticos, esa izquierda estaba opuesta a nosotros. La intelectualidad peronista de fines de los años 60 tenía otros maestros. Nuestros textos eran los de John William Cook, los de Juan José Hernández Arregui, los de Fermín Chávez, los de José María Rosa. Era Revolución y Contrarrevolución en la Argentina de Jorge Abelardo Ramos, quien luego ha entrado en diferentes estados de desvarío, pero que en ese momento era uno de nuestros ideólogos, una pluma ágil, brillante, a quien frecuentábamos y leíamos. Es decir, esa era nuestra bibliografía. Veníamos de una formación, quizá con de una formación que había abrevado bastante en textos de Hegel, en textos de Marx, en textos de Sartre. Fanon se leía mucho Los Condenados de la Tierra, se leía mucho El Prólogo de Sartre, en fin, pero teníamos una constante polémica con el marxismo. El marxismo tendía a ver la figura de Perón como la de un conciliador, como la de un nacionalista burgués, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos como la de un dictador populista que había frenado el avance de las masas, tal como aparecía en los textos de Milcíades Peña. Para nosotros, Perón representaba la Revolución Nacional Popular. Perón representaba lo mejor del nacionalismo argentino, lo mejor del nacionalismo popular, las banderas populares, y bueno, y esa era la ideología que nos nutría, la ideología que íbamos elaborando. Yo estaba en la revista Envido, que era una revista trimestral que sacábamos en la Facultad de Filosofía y muy leída por los cuadros juveniles del peronismo. Y bueno, esas eran nuestras fuentes. La Revolución Cubana, entonces, para redondear, no era nuestro norte ni era nuestro modelo. Nuestro modelo era la revolución que pensábamos y soñábamos hacer en la Argentina. Una revolución hecha con la tradición de la clase obrera peronista, con las banderas peronistas de la soberanía política, la independencia económica. Y esa era nuestra historia y esa era la tradición en la que nos enmarcábamos. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Eduardo Alperí, Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Diego Di Natale, Martín Massad, Romina Sofi y Natalia Yadikian. Locución María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica Gustavo Weingortin. Diseño artístico Leonel Córdoba. Tramas.